Estamos con Guillermo Aguilar, presidente de Adeón Canelones, ¿verdad, Guillermo? Buen día. Buen día, Hernán y Ángeles, y a todo el equipo que anda por ahí. Un gusto, como buen siempre, día. Poder intercambiar con ustedes. Bueno, lo mismo para nosotros, Guillermo. El gusto sería más amplio si fueran otros los temas que nos convocan, ¿verdad? Pero ustedes están advirtiendo, en las últimas horas recibíamos un comunicado de la situación respecto al COVID-19, a cómo ha afectado a los trabajadores municipales. Además, hablan de primera línea de riesgo por la exposición, por las tareas, y anunciaban el fallecimiento de una trabajadora. Sí, anunciábamos el fallecimiento de una trabajadora, la cual iba a cumplir, bueno, 25 años de labor ahora en mayo. La compañera ahí mismo en el comedor, interrumpidamente, gran trabajadora, dicho por los mismos compañeros, y eso, y bueno, lamentablemente era una compañera de la cual estaba en la primera línea, como unos tantos compañeros que están desde marzo del año pasado en esa misma situación. Entonces, bueno, vemos con preocupación que no se ha dado respuesta ante los reclamos de los trabajadores. Claro. ¿Qué han planteado ustedes en ese sentido en concreto, Guillermo? A ver, nosotros planteamos la Comisión 291, que es la de Bipartita de Salud Laboral, que bueno, que en virtud de que había trabajadores que venían trabajando de forma continua en ese mismo sentido, y bueno, que estaban más que expuestos, porque a ver, nosotros los trabajadores municipales, como te decía, desde marzo del año pasado venimos expuestos en algunos sectores con el tema de la pandemia. Entonces ahí tenemos los compañeros de los comedores, los compañeros de los cementerios, los compañeros que están en la recolección de la basura, la limpieza, un sinfín de compañeros. Tenemos choferes que están trabajando para ACE, tenemos trabajadores que están yendo también hasta voluntarios con respecto a los centros de vacunación que hay a lo largo del departamento, que están tomando, son las personas administrativos que reciben a la gente que se va a vacunar en ese mismo tema. Ahí tenemos los compañeros del SIN que están haciendo las inspecciones para que no haya actividades clandestinas y todo lo demás en ese mismo tema. Y bueno, hay un sinfín de compañeros a lo largo del departamento que están trabajando interrumpidamente, y bueno, lamentablemente se pudo haber evitado este fallecimiento de la compañera si habríamos sido considerados en su momento por el Ministerio de Salud Pública. Claro, además del tema vacunación, que es el elemento, digamos, más fuerte en cuanto a ayudar a reducir el riesgo, la propagación del COVID. ¿Qué pasa con implementos que se insisten de tener para la prevención, es decir, tapabocas, alcohol en gel, ese tipo de elementos se les proporciona, Guillermo? Sí. A ver, los elementos de seguridad, el 98% de las tareas está cumplido. Hay alguna particularidad que a veces se quedan sin guantes, pero a ver, nos enteramos inmediatamente y avisamos a la administración y se envía. En ese mismo tema, a ver, en ese tema por el momento estamos más que bien parados, hemos venido trabajando, como te decía, la bipartita más que bien en ese mismo tema, y bueno, por suerte hemos tenido todo el implemento de seguridad, a ver, hasta las túnicas para enterrar. Lamentablemente, como saben todos, bueno, fallecen uruguayos a lo largo del Uruguay en ese mismo tema, y bueno, los compañeros que están en los cementerios en ese mismo tema, bueno, tienen las túnicas, tienen los preventivos, tienen las tapabocas, tienen todos los implementos de seguridad, los guantes y todo lo demás, como también los compañeros de la basurera y todo lo demás. Uh-huh. Pero bueno, volvemos a decir lo mismo, digo, a ver, cuando vos estás tan expuesto con ciertas situaciones, es difícil a veces de esquivarlas todas, por eso pasan en ese mismo sentido los contagios, digo. Claro. Claro. Bueno, ustedes lo que reclaman entonces es ser incluidos dentro de las priorizaciones, que como pasa con otros sectores, ¿no?, en el tema de vacunación. A ver, te cuento un poquito. Nosotros ya habíamos hecho gestiones, tanto con la administración, que la administración ha mandado 3 veces los listados con respecto a la información. Habíamos hablado con la Departamental de Salud de Canelones. Hicimos gestiones a través de Valeria Ripoll, la presidenta de la Federación Nacional de Municipales. El tema fue instaurado en el Ministerio de Salud Pública, también se llevó al Congreso de Intendentes, el Congreso de Intendentes también pidió el tema en el listado con respecto a ese mismo tema, los ECOE, que está también la departamental del Ministerio de Salud Pública, acá la departamental también se metió el tema. Entonces, volvemos a decir lo mismo, vemos con preocupación de que no, o que nos den una respuesta, por lo menos. A ver, entendemos que hay situaciones en las cuales capaz que ameritan una urgencia más rápida, pero también entendemos de que, a ver, los trabajadores nacionales, ahora todos los municipales alrededor del país están expuestos. Entonces, creemos pertinente que se los cuide también, como cualquier trabajador, también en ese mismo sentido. En Bien. Virtud del comunicado también que ayer colgamos nuestra cuenta oficial de Twitter, en la cual, bueno, nombrábamos tanto al intendente, también etiquetamos al Ministerio de Salud Pública y al ministro Salinas también. Lamentablemente el ministro Salinas nos bloqueó de su cuenta Twitter porque estábamos haciendo un reclamo al señor ministro, los trabajadores. Vemos una triste actitud de parte del ministro en hacer esa acción. Digo, no entiendo de que no sepa aceptar un reclamo por parte de los trabajadores. Bueno, veremos si nos encontramos con el ministro en algunas actividades, Fabricio Acosta, nuestro compañero que cubre actividades de gobierno, a ver si hay alguna respuesta sobre esto. Entonces, ¿tienen algún otro encuentro o pedido por este tema, Guillermo? Nosotros vamos a seguir hablando con la intendencia, que es el gestionante en ese mismo tema, de inmediato, para ver cómo podemos avanzar con respecto al tema. Y bueno, después, bueno, hablaremos la interna de nuestro sindicato con respecto al tema y, bueno, veremos cómo cuidar a los trabajadores nuestros también. Muy bien. Guillermo Aguilar, presidente de ADEOM Canelones, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, como siempre, por estar ahí, a toda la audiencia. Hasta pronto.